bienvenidos a Láser, su programa de música electrónica a través de Reactor 105. Mi nombre es María y los voy a acompañar hasta las 8 de la noche para todo lo que viene siendo el precopeo musical. Por si ustedes ya se están decidiendo en salir a la fiesta o no, al evento al que vayan, Láser les va a caer como anillo al dedo porque hoy tenemos una selección de mucha y muy buena música nueva, como eso que acaban de escuchar. Ustedes se preguntarán de quién era, cómo se llama. Pues es de nada más y nada menos que Brittany Howard, que conocemos mejor como vocalista de Alabama Shakes, pero en su proyecto como solista. Se llama Prove It To You, o Probártelo A Ti, en su Extended Mix, o sea, su mix extendido. Y bueno, pues es un tercer adelanto a lo que va a ser un disco llamado What Now. Y bueno, pues se hizo con la ayuda de Sean Everett, que es un productor que ha trabajado con Los Killers, con Miley Cyrus, con Adele. Y como pueden haber escuchado, tiene un giro bastante, bastante electrónico. Así que incluimos a Brittany Howard en esta selección de Láser, aunque no es la primera vez. Me llamo María, me pueden encontrar en Twitter, también me pueden encontrar en Instagram como @mariara_del_radio. Y pues vamos a estar acompañándolos, como decía, con música nueva. Y lo que viene a continuación, pues no es la excepción, pero aunque sea nuevo, no es de alguien que no conocemos. Al contrario, lo conocemos muy, muy, pero que muy bien. Se trata de Silverio, ¿no? Que es este alter ego de Julián Lede. Silverio, su majestad imperial, que hace unos días publicaba a través de sus redes Aborígenes. Ya pueden escuchar Primitiva en todas las plataformas. Estas son sus palabras textuales. Y bueno, pues ustedes dirán que es Primitiva, pues se las voy a poner a continuación. Está bien chida porque tiene esa clásica voz súper grave y profunda hablada a la cual Silverio ya nos tiene acostumbrados, y pues cumple con todos los requisitos necesarios para hacer una canción digna de su majestad imperial, para tronar como se debe en donde quiera que lo veamos, en vivo o si lo queremos escuchar pues de otra forma en nuestro coche o en nuestros audífonos o en nuestras casas. Ya tiene un largo catálogo y esta se suma. Primitiva es lo que viene a continuación y así arrancamos Láser, un programa más a través de Reactor 105. Muchas gracias a todos los que escriban, pueden hacerlo con el hashtag Láser con una sola S. Les damos la más cordial bienvenida y pues quién mejor para dárselas que nada más y nada menos que el buen Silverio. Bienvenidos, como decía, y que empiece la diversión.

estamos de vuelta aquí en Láser en este segundo bloque. Recuerden que ahorita tenemos cortes cada 15 minutos, pero pronto volveremos a la normalidad para aventarnos el láser todo seguido. Pero fíjense que está divertido porque así es como que acomodar los rompecabezas, ¿no? Esta queda con esta dura tanto y así que cabe en un bloque de 15 minutos. Aunque parecía que no, porque la música electrónica es muy larga, se puede. Y para prueba más, está un botón. Eso que acabamos de escuchar es de Donny Bennett. Y bueno, no lo conocía, pero más vale tarde que nunca. Él es de Australia, lanzó su álbum debut en 2011. Y esto que acabamos de escuchar es lo más reciente que ha hecho. Se llama American Dream. Y me lo descubrí, pues ahí rascándole en el internet. Así que Donny Bennett se une al catálogo de favoritos, porque con esta rolita de casi 5 minutos, la neta, me alegró la noche o la tarde-noche. Espero que ustedes también. Vamos a seguir adelante porque en este bloquecito hay 3 rolas, aunque no lo crean. La que viene a continuación se llama Birds y también corre a cargo de un dúo que tampoco conocíamos. Es un dúo de productores que se llaman Ryan Hemsworth y Chiraft. Y bueno, pues han tenido una serie de sencillos nuevos bastante estables, es decir, han estado sacando música constantemente. No quieren compartir mucha información de ellos, pero si los encuentran en Bandcamp, pueden ver todo su catálogo, así como también en Spotify. Esto se llama Birds, o lo que es lo mismo, pájaros, y regresamos con más aquí al Láser a través de Reactor 105. Por parte de Body Sync, Y ahora nos vamos con una querida conocida. Ella es The Blessed Madonna, que ya hace mucho tiempo cambió de nombre de The Black Madonna a The Blessed Madonna. Se ha juntado ya con los grandes, grandísimos, y ahora se junta con Clementine Douglas para hacer una colaboración que creo que es de mis favoritas que ha sacado últimamente. Entre sus colaboradores están nada más y nada menos que Jimmy Principal, está Todd Edwards, está Offy, y ahora pues se junta con Clementine, y pues esta canción le quedó muy feliz y muy contenta. Así que espero que la disfruten, espero que les llene también de felicidad, porque como bien lo dice su nombre, se llama Happier, o más contentos. Siguen escuchando Láser a través de Reactor 105 en esta tarde, noche de sábado, y vientos pues aquí haciendo el precopeo musical para una fiesta que bien se merecen en este fin de semana. Volvemos con más aquí a Láser. Soy María y los sigo acompañando. No, I didn't give you my best. Tried my hardest to forget. Still ain't over you yet. Do you ever wonder about me? When it's late at night and you're lonely, I've been thinking about your body. I remember when you were mine. Thank you. Y ustedes dirán, órale, esto estuvo muy raro, ¿qué fue? Pues se los voy a explicar absolutamente todo. Bien conocen a un proyecto que se llama, o se llamaba, mejor dicho, The Knife. Este proyecto estaba conformado, pues, por Karin Dreijer y Olof Dreijer. Y, pues, desgraciadamente dijeron adiós en el 2014, pero dejaron atrás muy buenas rolas. Un disco en particular que se llama Deep Cuts, y pues la neta es que Heartbeats es su rola más conocida, pero pues se volvieron más bien como una banda de culto, y ahora cada quien ha estado haciendo sus cosas por separado, como es el caso de Olof Dreijer, quien anda sacando pues nuevas rolitas, y esta es una de ellas. Hace este experimento, ha anunciado un EP, y este es el primer adelanto, se llama Coral, y sea lo que sea, recibimos con brazos abiertos lo que tenga el apellido Dreijer por lo que respecta a el legado que dejan en la historia de la música electrónica. Pero tenemos más música nueva para ustedes. Lo que viene a continuación seguramente les va a gustar también. Se trata de Anna Pryor, que ustedes conocerán como una de las integrantes de Metronomy. Y Anna Pryor tiene una nueva canción que lleva el nombre de Take It Now. Y bueno, pues lo hace como solista. Y pues nosotros no podríamos estar más contentos, porque no quiere decir que deje de formar parte de Metronomy. Así que, gente, es DJ, baterista, productora de esta banda y ahora como solista. Esta es una probadita de lo que nos espera en su nuevo EP, que va a salir a finales de año. Y la verdad es que es totalmente electrónico y yo no podría estar más feliz. Esto se llama Take Now y es de Anna Pryor a través de Láser aquí en Reactor 105. Oh. Desgraciadamente, todo lo que empieza tiene que terminar. Ya ha llegado el momento de despedirnos, agradeciéndole a todos y cada uno de ustedes que nos hayan acompañado en esta acostumbrada transmisión. Ya nos acostumbramos, valga la redundancia, a este nuevo horario de las 7 los sábados. Creo que nos da tiempo a ponernos más en onda, a ponernos más de buen humor para salir o para hacer lo que nos plazca, para disfrutar del fin de semana con buena música, con bitsito para mover el piecito, porque al final del día, pues los sábados son los sábados. Y esto que acaban de escuchar es de alguien orgullosamente nacional. Se trata de Wet Bass, quien ha producido para muchos artistas que conocemos y que, bueno, pues ya vuelve después de un ratito de una pausa. Después de una gira por México y por California, Andrés Jaime, mejor conocido como Wet Bass, nos enseña colores nuevos, el segundo sencillo de su próximo álbum. Y bueno, pues esperemos que así como le está el camino, esté el pueblo, porque la rola está bien buena y pues no dudo que el resto del álbum lo esté también. Y la canción que sigue es con la que nos despedimos. La verdad es que tiene una canción, digo, tiene una historia bien especial. Y pues está bien loco porque no tenía ni idea de que era así hasta que me puse a investigar. De repente me salió en las recomendaciones que a todos nos salen en Spotify y dije, órale, qué loco. Está bien buena esta rola y no sé quién es Kachanis. Bueno, pues esta rola se llama Dance You Out of My Head o Báilame Fuera de Tu Cabeza. Y es una canción cortita, pero con muy buen ritmo y con muy buena vocal. Entonces me puse a investigar y pues está triunfando este tema en muy pocos días de haberla sacado. Kachanis es una mujer que tiene cáncer terminal De hecho, está recibiendo pues tratamiento paliativo, es decir, ya lista para despedirse de este plano. Pero decidió publicar esta rola y todas las ganancias se van a ir para su hijo, quien también tiene muchas tendencias creativas, tiene apenas 7 años y es lo que le quiere dejar. Qué loco, ¿no? Sacar una rola, triunfar y saber que te queda poco tiempo, pero que al final del día le vas a poder dejar algo a tu hijo, ¿no? Dejo todas las ganancias a mi hijo, que tiene muchas inclinaciones musicales, con la esperanza de darle el impulso que necesitará más adelante en la vida. Quiero dejar sonrisas, ritmo y alegría para ustedes y sé que esta es la canción adecuada para eso. Eso es lo que escribió en Instagram el 5 de enero, anunciando el lanzamiento para el 19 de enero, día de su cumpleaños. Así que nuestra querida Kat o Janice, pues ya lograste sonar en México a través de Reactor 105 y ojalá que la gente lo disfrute, lo baile y pues se deje ir con todo, porque vale la pena, tiene una historia muy peculiar y es una maravilla poder tener a gente así en el mundo. Por acá dice, bailar al borde del desastre hace que mi corazón lata más rápido. Eso es lo que dice uno de los versos de esta canción. Que dance you out of my head quiere decir, te voy a bailar hasta que te salgas de mi cabeza. Venga, pues con esta me despido. Soy María, recuerden que me encuentran en Twitter y también me encuentran en Instagram y en Facebook, que aunque parezca que no lo uso, sí estoy ahí al pendiente de lo que me ponen. Pues Instagram es donde subo más fotos, videos, por si quieren ponerle cara a la voz, y Twitter es donde los escucho e interactuamos, pidiendo rolas tanto para el programa de diario como para este programa de fin de semana. Los escuchamos el próximo sábado en punto de las 7 de la tarde. Muchas gracias a Blake, quien produce este programa, y sobre todo a ustedes, que la fiesta no les gane. Espero que tengan un excelente fin de semana, estén donde estén y decidan hacer lo que decidan hacer. Muchas gracias, soy María y ella es, aún es, la grandísima Kat Janice, con esto que se llama Dance You Out of My Head. Gracias y adiós. que no te gane la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Ledona.